Miren que el carruaje del Señor viene de lejos. Su furia está encendida y es insoportable. Llenos de indignación están todos sus santos, y como fuego hambriento su palabra para exterminar a todas las naciones que no han creído y destrozar el obstáculo que los ha mantenido en el error. Ese poder infernal que tiene sujetas las quijadas de la humanidad. Isaías capítulo 30, versículo 27. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Una vez más, muchísimas gracias por sintonizarlos, por sintonizarnos. Ya saben que este es su programa, La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Soy su servidor, José J. Valderrábano, y con el mismo gusto de siempre, espero que todos ustedes esta semana se hayan dado el tiempo de sobra para haber corroborado las citas que aportamos en la emisión pasada. Pues el haberlo hecho, no lo olviden, les podrá dar a ustedes la tranquilidad, la paz, la confianza de que todo lo que hemos dicho es cierto. Y bueno, queridos televidentes, muchos de ustedes me han pedido que exprese mi opinión referente a lo sucedido el pasado lunes 11 de febrero. Y yo quisiera decirles que lo voy a hacer con muchísimo gusto, pero esto que aconteció no vale la pena que ustedes se distraigan en ello. Lo que sí es importante es que si nosotros hacemos memoria y recordamos que el Altísimo dijo que el mes de abril será para todos ustedes el primero de los meses de cada año, entonces, queridos televidentes, este acontecimiento de Benedicto XVI se dio el 11 del 11, el lunes 11 de febrero. Y esto nos da la oportunidad de que todos ustedes puedan corroborar que todo lo que se dijo del 11 del 11, del 12 del 12, es correcto, siempre y cuando, como lo hemos anticipado desde hace un año, esto siempre y cuando le demos la debida seriedad a las leyes del Altísimo. Bien. Y vamos a hacer solamente una breve mención a la renuncia del Papa Benedicto XVI. Bien, miren ustedes, queridos televidentes, tal hecho no es tan relevante como se cree, ya que no es, repito, no es un papa el causante de nuestros problemas, pues este no es sino otro sacerdote más. Es la Iglesia, esa inhumana institución mundial que se dice religiosa, la que con sus mentiras nos ha tenido adormecidos a los hombres. Y queridos televidentes, solo como una mera reflexión, preguntémonos, por favor, ¿qué es el papado? Bueno, es el representante de la Iglesia, pero como religión. Repito, ¿qué es el papado? El que representa a la Iglesia solo como religión. y qué es o quién es el que verdaderamente los gobierna a ellos y a la humanidad. Presten su atención, queridos hermanos. Presten mucha atención. Es el dragón, que es aquel ser iluminado, conocido como el siervo más antiguo del Altísimo. Es el rey que gobierna con la imagen de la religión, pero solo como institución. Repito, es el rey que gobierna con la imagen de religión, pero solo como institución. Y es por ello, queridos televidentes, que no requiere de mayor interés, ya que un caso como este aconteció en 1415 durante el llamado Gran Cisma de Occidente, que fue la etapa en la historia de la Iglesia en la que hasta tres papas, fíjese bien, se disputaron la autoridad eclesiástica. En aquel año, el Papa Gregorio XII, Angelo Correr, renunció voluntariamente después de que el antipapa, repito, el antipapa Juan XXIII fuera obligado meses antes por el Concilio de Constanza a abdicar. Sin embargo, Benedicto XIII fue depuesto por el mismo concilio hasta 1417. Tan absurdo lo sucedido en la historia como lo que recientemente acaba de acontecer. Pues ahora, tengan presente que la Iglesia será gobernada con dos papas, el ex papa Benedicto XVI y el papa que asuma el reinado. Pero lo que sí debe llamar nuestra atención, queridos hermanos, y si se preguntan, otra vez nos dices hermanos, ¿saben ustedes? Miren, no obstante que nuestro querido televidente nos informó que él se sentía confundido porque ¿cómo decirle a sus conocidos, a su familia, que vean nuestros programas, si cuando nos escuchen decir hermanos, automáticamente ellos van a decir, ah, pues esos son cristianos también? Y saben que, queridos hermanos, yo pienso que lo único que estamos haciendo, y esto va para los que amablemente nos dicen que están preocupados de qué piensen los cristianos referente a cómo nos hacemos llamar. Y si ustedes me lo autorizan, quisiera decirles que permítanme cumplir a ustedes y a un servidor con lo que amablemente nos dejó anunciado el maestro, diciéndonos: a nadie llamarás padre en la tierra, porque padre solo hay uno y ese está en los cielos. Jamás te hagas llamar maestro, porque maestro solo hay uno y ese es el Cristo. Y todos ustedes son hermanos. Así es que, para tenerlos contentos a todos, vamos a utilizar el queridos televidentes y el queridos hermanos para que podamos complacer a toda nuestra querida audiencia. Bien, y estábamos comentando que lo que debe llamar nuestra atención es lo acontecido la tarde de ese mismo día, pues sin haber indicios de tormenta, de una manera inexplicable, esto es importante, queridos hermanos, de una manera inexplicable, cayó, o más bien no cayó, se pudo ver en la cúspide del domo de la Basílica de San Pedro un terrible rayo. Veamos el video. Y si digo que debe llamar nuestra atención, es por el innegable vínculo que este suceso tiene con el narrado por el Maestro Jesús el Cristo, y que así quedó escrito para la posteridad en Lucas capítulo 10 versículo 18, y que hoy nos está haciendo huella. Y a la letra dice: yo vi, dice el Maestro, cómo descendió del cielo Satán. Fue como si cayera un espantoso rayo. Ahora bien, agradezco una vez más a nuestro querido televidente don Miguel Medina, de Ensenada, Baja California, por el video que amablemente nos comparte. Pero, queridos televidentes, antes de verlo, les voy a dar una cita muy precisa que sin duda les permitirá mayor claridad en su comprensión al ver tan reveladoras imágenes. Y me refiero a lo dicho por el Maestro, y que así ha estado escrito en Lucas capítulo 11, versículos 17 al 18, que a la letra dice: todo imperio, si está dividido, es en su contra, está arruinado, y una casa que está partida forzosamente caerá. Y si también Satán está dividido, es contra él mismo. ¿Cómo es que habrá de perdurar su reino así? Ahora, veamos esto que corresponde a la visita del Papa Benedicto XVI a Berlín en septiembre del año 2011. Adelante, video. Przywitanie z przedstawicielami władz kościelnych, z biskupami niemieckimi, z kardynałami, bowiem na początku tego oficjalnego... Como se pueden dar cuenta, queridos hermanos, observen por favor cómo varios de los cardenales y obispos presentes no los saludan. Aunque ya se imaginarán que hay quienes dicen que es parte del protocolo no saludar. Pero si esto fuera así, preguntémonos por qué otros sí le dan la mano. Y si a este Papa lo hicieron renunciar, porque eso es una realidad, queridos hermanos. Si a este Papa lo hicieron renunciar, es porque a todas luces nos damos cuenta de que están divididos. Hay una guerra enorme por el poder. Y tal parece que Benedicto XVI no cubrió el perfil económico al que ellos estaban o estuvieron acostumbrados durante el reinado de Juan Pablo II, que nada más, solo por en vía de ilustración les informo, cuando vino por primera vez el Papa aquí a México, el costo simplemente por el cambio de sábanas, además del gasto que se hicieron por las sábanas, que eran de lino y bordadas en oro, quiero informarles que se pagaron $50,000 por el cambio de sábanas. Estuvo 3 días, hagan sus cuentas. Bien, veamos a continuación, queridos televidentes, esta fotografía que igualmente de amable nos hizo llegar don Julio César Ramírez Maldonado, a quien, a nombre de todos nuestros queridos televidentes, expreso nuestra gratitud. Observen ustedes a esta nena. Es aberrante. Es una infamia. Pero no se alarmen. El Altísimo nos advirtió a través de Joel, capítulo 3, versículo 3, que esto sucedería, diciendo: cambiaron la vida de sus niños por una ramera y vendieron a sus niñas por un cáliz con vino para beber. Repito, Joel, capítulo 3, versículo 3. Y muchas gracias también a don Martín Litardo, quien nos hizo llegar esta importantísima evidencia que confirma todo lo que ustedes, queridos televidentes, han podido algunos conocer y otros confirmar en el transcurso de estos 36 programas. Que los ídolos, las imágenes, las esculturas no sirven para nada. Presten mucha atención a lo que dice el sacerdote José de Jesús Aguilar Valdés, quien además de ser párroco en la Ciudad de México, también es locutor, se dice ser escritor. Él dice que es profesor, pero lo que sí está confirmado es que es un comediante y actor de telenovelas. Veamos este video. Los milagros solamente los hace Dios. Ah, qué bueno ningún que lo aclara. Ningún santo, ninguna santa, ni la Virgen hace milagros. Lo que en este caso, dentro de la Iglesia Católica, en otras iglesias será distinto, se piensa es que una persona que ha fallecido, que ha tenido unos determinados méritos, Dios quiere ponerla como un modelo para nosotros, modelo a seguir, y entonces Dios permitiría que aquella persona sea reconocida por estos valores. Oiga, pero eso es muy distinta de la historia que a mí me ha contado mi mamá, o por lo menos las monjitas, y como yo lo escuché desde chiquitita. A mí me decían, a mí, conste que cada quien habla de como le den la pega, que los santos y las santas eran los que hacían los milagros. Entonces ahorita me está usted hablando de una situación radicalmente distinta que debo de reconocer me agrada. Claro. Esta es la postura oficial de la Iglesia. Sin embargo, dentro de muchos grupos de católicos, lamentablemente por ignorancia, por falta de información, piensan que una imagen es la que les hace el milagro. Ninguna imagen hecha de pasta, de barro, de madera puede hacer ningún milagro. No es ninguna imagen. Ni la Virgen María ni ningún santo pueden hacer milagros, mucho menos objetos o rituales. Es únicamente Dios. ¿Qué cosa? ¿Escuchó bien? El sacerdote llamando ignorantes a sus fieles. ¿Qué les parece? El mismo sacerdote diciendo que los que van y adoran a la Guadalupana y a todos es porque son ignorantes. Pues sí, pero ¿qué dijeron? Por eso la gente se va con los cristianos. Fíjense que no, queridos hermanos, porque los pastores también les dicen ignorantes. ¡Adelante, video! Pues la Biblia dice, la Biblia, que es mi libro, el que yo uso. Que es el libro que usa la Iglesia Católica. Y el que usan los protestantes, que no lo saben usar. Pues la Biblia dice, la Biblia, que es mi libro, el que yo uso. Que es el libro que usa la Iglesia Católica. Y el que usan los protestantes, que no lo saben usar. Así lo dijo el Señor, Y así ha estado escrito en Jeremías, capítulo 10, versículos del 2 al 5, que a la letra dice: escuchen, por favor, queridos hermanos, no imiten más las tradiciones. ¿Qué quiere decir? No practiquen más las religiones de ningún pueblo del mundo, ni de las señales que vean en el cielo. Tengan temor. Aunque vean que las gentes discutan por ellas, porque las tradiciones, que quiere decir, porque las religiones de los pueblos son solo fantasía, porque la madera con la que se fabricaron sus muñecos fue del monte de donde la cortaron, y fue un artista hábil el que les dio forma con sus manos. Y aunque los embellezcan con oro y con plata, fueron unidos con clavos y martillo para que no se desbaraten. Asimismo, aunque del tamaño de una palmera los fabriquen, no hablan. Y si los cargan en hombros, es porque no pueden caminar. Miedo de ellos, dice el Altísimo. No tengan miedo de esos muñecos, porque no pueden hacer ningún mal, ni tampoco para hacer el bien tienen poder. Y finalmente, antes de ver el próximo video relacionado con aquello que causó gran revuelo en todo el mundo, quiero dejar muy en claro lo siguiente. Queridos hermanos, hay infinidad de queridos televidentes que plantean que esta podría ser la primera piedra descrita en Apocalipsis. Pues se mienten, porque aquellas rocas que serán lanzadas desde el carruaje de nuestro Señor, dice la escritura que son grandes rocas, y la primera caerá en el mar. Esto puede ser corroborado en Apocalipsis 8:8. La segunda, que recibirá el nombre de ajenjo, caerá en el glaciar. Esto es Apocalipsis capítulo 8, versículo 9. Y la tercera roca será la que hundirá con furia aquella ostentosa ciudad de Babilonia, para que jamás sea desenterrada. Y estamos hablando de Apocalipsis capítulo 18, versículo 21, que nos refiere a Roma. Ahora, queridos hermanos, veamos el video. Children, will you pop? Se ha afirmado que esta piedra no impactó sino en determinados puntos. Se ha dicho que es una piedra, mas de esta no hay ninguna imagen. ¿Ya se dieron cuenta? Pues bien, ninguno de los puntos señalados, como es la península itálica, como es el glaciar, o como es el mar, este acontecimiento no se suscitó en ninguno de estos marcados o comentados puntos. Pero no dejemos de maravillarnos, porque así también lo dijo el Señor a través de su profeta Joel, capítulo 2, versículo 30, que a la letra dice: yo les mostraré señales en el cielo como estelas de humo. Pero ¿saben qué? Permítanme hacer un paréntesis muy breve. Espero que ustedes pongan toda su sensibilidad en esto. Nadie avisó, ningún gobierno informó, ninguno dijo que caerían piedras del cielo. Se dijo que pasaría un asteroide, pero no se avisó de este tipo de consecuencias. Y recordemos que no fue una sola la supuesta piedra, sino que en Cuba, en California y en Japón se reportaron sucesos idénticos. Repito, no se ha afirmado que son piedras, pero sucesos idénticos. Y aquí solo cabe reflexionar, queridos hermanos, verdaderamente esta es una muestra de poder, ya que los Estados Unidos afirmó junto con la NASA que no estaban conocedores de lo que sucedería y que es una coincidencia, dado que no tiene relación con el paso del asteroide 2012 DA14. Así es que, queridos televidentes, no nos queda la menor duda de que cuando el Santísimo quiere dar muestras de poder, ni siquiera nos enteramos. Todo sucede de súbito. Ahora sí, queridos hermanos, sigamos conociendo más de los preceptos que Dios nos ordenó en su ley que cumpliéramos con exactitud. Les va a fascinar. Cuidado con todos los varones. Libro de Levítico, capítulo 15, versículo del 2 al 12, y pasar al versículo 16 hasta el 18. Y dijo el Señor: cualquier hombre que de su miembro salga flujo, o que su miembro se destruya por causa de algún flujo, él estará contaminado. También su cama, su silla y todo lo que él toque. Él y cualquiera que lo toque deberá lavar sus ropas y bañarse también a sí mismo, y estará infectado hasta el atardecer. Y toda vasija que toque el que tiene flujo deberá destruirse. Y todo lo que toque y todo lo demás deberá ser lavado con agua y jabón. Y el hombre que por cualquier motivo haya tenido escurrimiento de semen, tendrá que bañarse y permanecerá contaminado hasta la tarde, y toda su ropa sobre la cual se haya derramado el semen deberá lavarse con agua y jabón, porque también estará contaminada hasta la tarde. Y toda mujer con quien el hombre haya tenido relaciones de semen se tendrá que bañar, y ambos estarán infectados hasta la tarde. Y si alguno de nuestros queridos hermanos se pregunta, oye, estamos hablando de enfermedades venéreas y estamos hablando de relaciones íntimas, en efecto. Sin embargo, esto último es en atención a que ni el hombre ni la mujer, si hubo intimidad, podrán hacer oración hasta después de haberse bañado y hasta que llegue la noche. Libro de Levítico, capítulo 15, versículo 19 al 28. Cuando la mujer termine de menstruar, forzosamente 7 días más deberá estar apartada para purificarse. Cualquiera que la toque estará contaminado y deberá bañarse, y estará así hasta la tarde. Y si alguno duerme en la misma cama y su menstruación se mezcla con él, este permanecerá infectado por 7 días, y toda cama, toda silla y todo lo que él toque también quedará contaminado por los mismos 7 días. Mas si la mujer tiene flujo de sangre por más días de su regla, todo el tiempo que dure su menstruo, ella estará contaminada, como en los días de su costumbre. Y toda cama, todo mueble, todo vestido estará contaminado hasta la tarde del último día de su purificación, no de su menstruo. Y bueno, queridas hermanas, cuando algunas mujeres escuchan esto, inmediatamente dicen, ¡discriminación! No, por favor. No debemos olvidar que la menstruación es un desecho de contaminantes que pudieran perjudicar al próximo bebé. Por tanto, miren qué grande es Dios con ustedes. Y esto lo hace para que cuando conciban a sus bebecitos, sea en una total y espléndida salud. Pues todo lo que ya desecharon, era todo lo nocivo para el nuevo ser. Y bien, antes de dar paso a nuestro tema de hoy, queridos hermanos, analicemos citas del Antiguo Testamento que sustentan la falsedad de las religiones. Jeremías, capítulo 5, versículo 27 al 31. En la tierra abundarán los malvados, engañarán como cazadores, poniendo lazos como trampas para cazar hombres. Como jaula llena de pájaros, así están sus templos. Llenos de engaños. Y así también es como se han hecho grandes y ricos. Engordaron todos y brillan de gordura. y han violado los preceptos que yo ordené. No hacen justicia a la viuda, ni han defendido al huérfano. Y sin embargo, si ven que prosperan, es porque tampoco hacen justicia a los pobres. Dice el Señor, ¿y yo no habré de castigar todas estas cosas? ¿Y de estas gentes no he de tomar venganza? Dice el Señor, cosa fea, espantosa y terrible hacen los hombres en la tierra. Los que se dicen profetas solo hablan mentiras, y los sacerdotes que gobiernan según su antojo son aplaudidos. Pero esto le gusta a mi pueblo. Mas, ¿qué harán todos cuando estas cosas lleguen a su fin? Jeremías capítulo 10, versículo del 10 al 16. Mas el Señor es único y verdadero. Él es el Dios vivo y Rey eterno. A su llegada, temblará la tierra, y las naciones no podrán soportar su enojo. Y en ese día dirán entre ustedes: verdaderamente, estos muñecos que nos dieron por dioses y ante los cuales nos arrodillábamos no fueron los que hicieron los cielos ni la tierra. Por eso fueron derrumbados debajo de la tierra y debajo de estos cielos. Pues es el Señor el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber, y el que extendió los cielos con su inteligencia. A su orden braman las aguas en el cielo y levanta las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todos los hombres se han hecho necios con su ciencia de los ídolos. Las mismas estatuas de los ídolos son el origen del enredo provocado por todos los artesanos, pues no es más que una falsedad lo que fabrican. Son muñecos sin vida, son cosas inventadas, y todas ellas creaciones dignas de risa. Todas ellas dejarán de existir el día de la visita. No, no es como esas estatuas aquel Señor, pues Él es el autor de todo lo creado, y es el hombre la porción de su herencia. Su nombre es Señor de los ejércitos. Jeremías capítulo 16, versículos 19 al 20. Y entonces yo dije: oh mi Señor, fortaleza mía, fuerza mía y mi refugio en el día de la angustia, a ti vendrán las naciones desde los extremos de la tierra, y todos dirán: verdaderamente nuestros padres solo nos engañaron y nos enseñaron puras fantasías, con razón, las cuales para nada les aprovechó. ¿Por qué motivo el hombre se fabricaría muñecos si en realidad estos no son dioses? Iniciemos entonces con nuestro tema de hoy: protestantismo. Y primeramente quisiera decirles, hermanos, es fundamental dejar en claro que conforme al diccionario, cristianismo es la religión, escuchen por favor, de aquellos que creen que Jesús el Cristo es Dios y profesan su fe en Él, pero como Dios. Y no obstante que tanto la Iglesia Católica Romana como la Evangélica Protestante Cristiana fundan sus dogmas en esta doctrina, comúnmente a la primera se le conoce, queridos televidentes, como catolicismo, y a la segunda como cristianismo. Pero si prestan atención, ambas son lo mismo: profesan a Cristo como su Dios. Ambas son cristianas. Muy bien. Ahora, aunque el cristianismo, también conocido como protestantismo, hoy en día lo conocemos como un nuevo movimiento religioso, el cual se desprende del catolicismo, aunque también nombra a Jesús el Cristo como su fundador, no tiene absolutamente nada que ver con la enseñanza que el maestro nos ilustró durante su permanencia aquí en la tierra, y mucho menos con lo que difundieron sus apóstoles acerca de su ser. Realmente, queridos hermanos, el cristianismo ha venido a ser una nueva religión, mas esta creada por toda la bola de católicos, pero inconformes, pues esta no se rige bajo los principios que el maestro Jesús el Cristo veló se cumplieran, sino más bien, así como la religión católica, esta también, me refiero a la protestante, obedece a los textos descritos en las epístolas, ¿se acuerdan?, de un tal Pablo, con un mensaje tergiversado, que una vez que lo han convertido en culto, solo busca proveer a esta institución dogmática y a sus líderes de riquezas y engrandecimiento, como ya fue con el catolicismo. Y queridos hermanos, por favor, presten su atención, porque ser cristiano solo tiene que ver con la vida de cada persona. Por favor, presten atención, aquellos que se reúnen en grupos y que, no, hermano, yo soy cristiano. Ser cristiano solo tiene que ver con la vida de cada persona. Quiere decir, es ser individual en el cumplimiento de la doctrina y ser colectivo en la justa corrección al prójimo. Por ello, no se debe pensar que ser cristiano es pertenecer a tal o cual iglesia o secta. Si el hombre actualmente cree, fíjense bien, hermanos, si el hombre actualmente cree que identificarse con la iglesia cristiana, protestante o evangélica, como prefiera llamarla, significa estar fuera de la idolatría, se miente a sí mismo. Pues tan idólatra es el católico como el protestante, ya que la única diferencia que existe entre uno y el otro es que mientras para los católicos existe, además de Cristo, una diversidad de muñecos que las gentes consideran como intermediarios entre Dios y el hombre. Y escuchamos al sacerdote que todo es falso. Los cristianos únicamente adoran la imagen del Cristo en la cruz. Esto se resume en que el primero tiene físicamente ante sus ojos a sus ídolos, ya sea, queridos hermanos, de madera, de piedra, de plata, de oro, de papel, de metal, de resina, de yeso. Y el segundo lo tiene en la mente. El primero los identifica a su manera, gusto y conveniencia. Los tiene por cantidades. Y el segundo, aunque solo es el Cristo, lo tiene a su mera conveniencia. Y si esto se los afirmo, queridos hermanos, es porque no debemos olvidar, lo hemos dicho a través de estos 36 programas, que la palabra idolatría proviene de los vocablos griegos eidola y latría, que significan eidola, idea, y latría, culto. Respectivamente, entonces, quiere decir rendirle culto a una mera idea. Por eso es que son idólatras tanto uno como el otro. Porque ambos persiguen y adoran a una misma idea. Curiosamente, queridos televidentes, tomando en consideración que la iglesia protestante se creó por no comulgar con los principios dogmáticos del catolicismo, pero fíjense que son curiosos. Ellos utilizan el mandamiento del Altísimo que dice: no harás imágenes ni esculturas. Y entonces ellos dicen: nosotros no tenemos imágenes. Pero ¿por qué utilizan el segundo mandamiento del Altísimo y el tercero y el cuarto y el quinto y el séptimo? ¿No le dan la misma seriedad? ¿No le prestan el mismo valor? Así es que nos damos cuenta que verdad que son convenencieros, chiquitos. Bien, entonces, como muestra de que la iglesia protestante no es sino una réplica burda de la iglesia romana, analicemos. Primeramente, por todos es sabido que la iglesia romana desde 1515 y bajo el papado de León X vendía el perdón. Y hoy las iglesias cristianas, no a cambio de diezmos, ofrendas y cooperaciones con la misma doctrina mentirosa de que Dios todo lo perdona, ustedes no solo ofertan el perdón, sino también una falsa salvación. Igualmente, así como la religión católica, los cristianos proclaman que Jesús el Cristo es el Dios trino y Dios único, y de manera absurda rigen sus bases. Igualmente, en 14 epístolas de un tal Pablo, y no las fundan en las enseñanzas del maestro, lo que lamentablemente ha originado en las personas creyentes a este culto, el considerar como verdadero que un tal Pablo es el fundador también de esta iglesia cristiana. Ya ni siquiera el propio Cristo. Pero, ¿acaso hemos olvidado que el Pablo fundador de las iglesias, además de no haber conocido a Jesús, fue quien asesinó a los primeros discípulos? ¿Que ya olvidamos que en sus cartas o en sus epístolas él incita a los hombres a no cumplir con la ley del Dios Altísimo? Lo peor de todo, queridos hermanos, no es que la humanidad adoptemos el cristianismo conforme a la ideología católica o conforme al pensamiento protestante como medio para satisfacer nuestros gustos y vanidades que la ley de Dios no nos permite hacer, sino que por ello hemos menospreciado, hermanos, tanto el poder como la autoridad de Dios y de su Cristo. Tal es el caso, por ejemplo, que en la religión católica el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ellos dicen que los tres son uno solo, tanto para los regidores como para sus fieles, identificándolos con el nombre de Trinidad. Y aunque esto, como ha sido demostrado por sí mismo, es una completa aberración, aún más despreciable es lo que el cristianismo ha hecho creer a sus fieles, pues a ellos les profesan que quien tiene el don de la sabiduría, salud, paz, amor, etcétera, ya no es ni Dios ni el Cristo, sino que ahora es un tal Espíritu Santo el que provee tanto de la sabiduría como la bendición que el hombre necesita, siendo que nosotros ni siquiera conocemos el origen de la inteligencia. Pues así ha estado escrito en el libro de Job, capítulo 28, versículo del 12 al 13, que a la letra nos dice: ¿en dónde se halla la sabiduría? ¿Y cuál es el lugar en que reside la inteligencia? El hombre no conoce su valor, ni ella se encuentra en la tierra de los que viven en delicias. No obstante, queridos televidentes, que ese término abaratado de Espíritu Santo actualmente funge como principal fuente de dominio sobre las personas que la religión cristiana, es importante destacar que estas palabras fueron utilizadas a conveniencia desde el siglo IV después de Cristo por los traductores de los textos griegos, que son el Nuevo Testamento. Ellos creyeron que ocultando el verdadero sinónimo de estas palabras, el hombre jamás nos daríamos cuenta que, según el texto, espíritu es sinónimo tanto de fortaleza como de sabiduría, y santo, que es sinónimo de celestial. Lo que quiere decir que Espíritu Santo equivale a estar hablando, insisto, dependiendo del texto, acerca de una fortaleza celestial. Recuerden ustedes, queridos hermanos, que fortaleza es un lugar fortificado, es un lugar totalmente blindado. Entonces, estamos hablando de una fortaleza celestial, o también se está hablando de la sabiduría divina. Al hacer referencia a la fortaleza celestial, esta identifica en los manuscritos antiguos a lo que se conoce como, ya lo recuerdan ustedes, Hamer Kabaj, que significa la carroza del Padre. Esto es un objeto terriblemente poderoso, enorme e impresionante, que viene del cielo y que su tamaño rebasa el diámetro de la tierra. Pero que a los traductores bíblicos, no siendo ellos unos conocedores de las lenguas antiguas y teniendo de por medio la riqueza material, estos prefirieron suplantar el significado real de el carruaje del Padre con un término, como lo hemos dicho, más sublime, como la gloria del Padre, y hoy lo llaman el Espíritu Santo. Y en cuanto a lo concerniente a la sabiduría divina, esta se alude cuando en el texto modificado refiere a la trascendencia del conocimiento de uno entre otros. Ahora bien, profundicemos más en la historia del cristianismo protestante. Y para comenzar, por favor, reflexionen todos ustedes, queridos hermanos, lo siguiente. ¿Sabían ustedes que son 27 los libros que conforman el Nuevo Testamento? Y a 14 de ellos se les atribuye su escritura a un personaje de nombre Pablo. Fíjense bien, de los 27 que conforman, queridos hermanos, el Nuevo Testamento, restemos 4 evangelios, un libro de Hechos de los Apóstoles, uno de Santiago, 2 epístolas de Pedro, 3 epístolas de Juan, una de Judas y la Apocalipsis. En total suman 13, de los cuales son 14 los que siguen siendo atribuidos a un tal Pablo. Y es precisamente por circunstancias como estas que el Nuevo Testamento no ha sido tomado en serio por el pueblo de Israel. Pues reflexionen, queridos hermanos. En primer lugar, son textos escritos en su mayoría por un asesino. En segundo, por otro personaje que, como ya vimos, se diseñó con el mismo nombre. Y tercero, porque habiendo todavía más manuscritos que son conocidos, pero que no fueron incluidos en la Biblia, se denota inmediatamente una alteración excesiva en ellos. Y al ser considerada esta pequeña colección paulina, también como Sagrada Escritura, así como el Antiguo Testamento, aunado, como dice el sacerdote este que presentamos, a la ignorancia por falta de conocimiento de la historia misma, la humanidad en su mayoría nos hemos creído todo lo que se nos ha dicho con visos de autenticidad. Por lo que esto, a todas luces, queridos hermanos, demuestra que la iglesia en realidad fue fundada con un tal Pablo y no por el apóstol más allegado a Jesús de nombre Pedro, como también se nos hizo creer a todo el mundo desde la fundación del imperio religioso católico romano. Sin embargo, hay que reconocer que no obstante el esfuerzo y la lucha de los primeros judíos cristianos como Jacobo, que se unieron a Pedro para exigir a Pablo que se retractara de su doctrina, pues como ya vimos hace 2 programas, no tiene mucho, esta alentaba a los primeros judíos cristianos a darle espalda a la ley de Dios. Lamentablemente, con el pasar de los años, esta faena, queridos hermanos, a través de los siglos, triunfó. Y al día de hoy se ostenta con el título de religión. Entonces, si los cristianos de hoy, sean católicos o protestantes, no aceptan a los judíos, es porque ninguno de ellos jamás ha sido perseguido ni ha vivido un holocausto como sucedió con los primeros judeocristianos. Así es que la historia acerca del cristianismo inicia cuando se dan las crisis más graves que tuvo esta filosofía, como lo son el gran cisma. Cisma, nos dice el diccionario, quiere decir la división. El gran cisma durante el siglo XI, que condujo a la separación intencionada de la iglesia oriental y la iglesia occidental, y el cisma de la reforma protestante, el cual tuvo lugar en el siglo XVI, mismo que ocasionó las guerras europeas y la contrarreforma católica. ¿Recuerdan ustedes? Hablamos de ellos con los jesuitas. ¿Recuerdan que fue un grupo que se creó precisamente para provocar la contrarreforma? Bien, estas separaciones han conducido a que el cristianismo como mera religión, tal y como lo concebimos, actualmente esté dividido en diversas ramas. Entre ellas, presten su atención, queridos hermanos, católicos, los cuales se dividen en tres grupos: Iglesia Romana, cuya máxima autoridad es el papado; de la Iglesia Anglicana, su máxima autoridad es el rey, en este caso la reina, o el obispo de Canterbury; y la ortodoxa, la Iglesia Ortodoxa griega, representada por el archimandrita. Y de los protestantes, ni se diga. Está la Iglesia de Marón, los maronitas; de Menón, los menonitas; de Mormón, los mormones; la Iglesia Amish, Testigos de Jehová, etcétera, etcétera, etcétera. Por todo esto se puede deducir que este cristianismo como religión no es el mensaje que debe predicar el cabal cumplimiento de una sana norma para los hombres, sino que se pregona a sí misma, o mejor dicho, para su propio beneficio. Y después de desvirtuar la imagen del Maestro Jesús el Cristo, crea un mensaje y un canon propios, con rostro de bondad y salvación. Y visto este cristianismo, pero ahora como institución, solo es la deformación del verdadero mensaje. Y el cisma o rompimiento de Oriente fue ocasionado por el litigio del Papa León IX, Bruno de Egisheim-Dagsburg, y el Patriarca de Constantinopla, Miguel Cerulario, en donde, por parte de Roma, se insistía particularmente en la autoridad única y suprema del papado en materia de fe, no admitida por los patriarcados. El 15 de julio de 1054, tras legados pontificios, excomulgaron en Santa Sofía de Constantinopla a Miguel Cerulario, máximo representante de la tendencia antirromana. ¿Pero qué creen? Que este, a su vez, también excomulgó al Papa. Un intento de reunificarse se llevó a cabo por el Concilio de Basilea, cuando este se realizaba en Florencia en el año de 1439, el cual no resultó. Sin embargo, en nuestros días y en el marco del ecumenismo, que es la iniciativa de crear una mayor unidad y cooperación entre todas las iglesias cristianas, se ha llegado a dialogar entre cristianos católicos y cristianos griegos ortodoxos, y concretamente se persigue la renovación de las respectivas excomuniones. En cuanto, queridos hermanos, al cisma o rompimiento, como ya dijimos, de Occidente, este se originó con la polémica elección del Papa Urbano VI. Bartolomé Prignano, en 1378. Posteriormente, los cardenales que lo eligieron le retiraron su obediencia. Es lo mismo que veíamos en el video, ¿se acuerdan? Ni el saludo. Y declararon nula la elección de Urbano, ya que esta se había realizado durante una época de disturbios en Roma. Por lo que, al nombrar papa en su lugar a Clemente VII, Urbano respondió excomulgándolo a él y a sus seguidores, quien a su vez crearon su propia escuela de cardenales. Sin embargo, el apoyo que tenían ambos papas en ese momento estaba determinado por las preferencias políticas que tendían hacia ambos gobernantes. Durante este cisma, queridos televidentes, con el propósito de proponer soluciones, se llegó a plantear el cese de los papas. Fíjense nada más. Pero los esfuerzos de los cardenales y obispos a favor de ambos papas en activo solo ocasionaron la imposición de un tercer papa. El escándalo de este cisma reforzó, pero solo durante un corto tiempo, la teoría conciliar de la Iglesia, la cual afirmaba la superioridad de los concilios generales de la Iglesia sobre el papado, lo que condujo al origen de la Reforma protestante. Y finalmente, queridos televidentes, la ruptura de la Reforma protestante, esto va para el tema en comento, fue un movimiento religioso denominado como Iglesia Cristiana. Esto se da en el siglo XVI, en donde se propuso un regreso al cristianismo verdadero, el cual dio fin a la supremacía de la Iglesia Católica, pues se repudió a esta organización por considerarla mundana y autoritaria, dando inicio también a la expansión de las distintas iglesias ligadas al protestantismo. ¿Y qué creen? Que el día de hoy terminaron igual, todas es lo mismo. Este movimiento contra los principios doctrinales de la Iglesia Católica lo inició Lutero, en donde, queridos hermanos, se involucraron elementos sociales, económicos, doctrinales, culturales y políticos. La Reforma protestante fue iniciada por Martín Lutero, quien su nombre de nacido fue Martín Luther, y después cambiado a Martín Luther, como es conocido en alemán. Él, recordemos, fue un monje de la orden de los agustinos, y quien se alzó, ¿qué están pensando? Se alzó en contra de la predicación de las indulgencias, lo cual representaba la venta del perdón por parte de la Iglesia Católica a sus fieles, para así obtener de ellos ganancias económicas y materiales. Todo esto, Lutero lo publicó en 1517 en sus 95 tesis, denunciando tanto las indulgencias como los excesos de la Iglesia Católica. Su protesta, queridos hermanos, presten atención, su protesta provocó la salida de muchos fieles de la Iglesia Católica, asentando así las bases para otros movimientos protestantes, como el caso del calvinista y el presbiteriano. No obstante que Lutero fue obligado a retractarse, se negó a ello, por lo que el Papa León X lo excomulgó en el año 1520 y, apoyado por los reyes y autoridades de Sajonia, entre ellos Federico el Sabio, continuó su movimiento. En 1521 fue convocado ante el emperador Carlos V durante la llamada Dieta de Worms, que fue la reunión del Sacro Imperio Romano en Alemania, donde Lutero defendió sus opiniones, por lo que Roma lo persiguió y se ocultó en el castillo de Warburg, donde inició la traducción del Nuevo Testamento del original griego al alemán, en compañía de la monja Catalina von Bora, con quien más adelante se casó. Bueno, pues esto naturalmente ocasionó un rompimiento en el cristianismo, quedando dividido en católicos, quienes se regían bajo la autoridad papal, y protestantes, aquellos que seguían la ideología de Lutero. Y la pregunta aquí es: ¿de verdad Lutero, creen ustedes, vivió o se imaginó o pensó como al día de hoy viven los protestantes cristianos, atestado de riquezas? Martín Lutero sostuvo una estrecha relación con el rey Enrique VIII, debido a que el rey quería divorciarse de su esposa Catalina de Aragón, y tras varias peticiones a la iglesia se le denegó el tal permiso, pues se le concedió casarse con ella, no obstante que era la viuda de su hermano. Mas fue Lutero quien le dijo que sí podía divorciarse. Un dato muy importante, queridos hermanos, es que Martín Lutero jamás objetó que se incluyera en su traducción bíblica los libros deuterocanónicos, hoy conocidos como falsos o apócrifos, precisamente con la intención de que estos fueran leídos y fueran conocidos. Sin embargo, fue en el siglo XVIII cuando la Biblia protestante empezó a dar sus frutos, después de haberse tomado la decisión de omitir aquellos libros que Lutero sí había incluido. Y para finalizar, queridos televidentes, concluyamos de esta manera: ¿protestantes de qué? Si han sido cómplices de todo. Y es que si todo lo que se dice del cristianismo es tan falso como el catolicismo, es porque en todos quienes lo pregonan, en ninguno de ellos hay amor, ni fe, ni justicia, así de simple. Y aquel que se diga tocado por el Espíritu Santo y después asegure que no recuerda cómo pasó, o que alguno afirme que tuvo visiones y no sea preciso y coherente con lo que según este vio, esos son charlatanes y quieren burlarse de nosotros. When I pray for you now, cuando ore por ustedes ahora, God is going to fill you with the Holy Spirit. El Señor los llenará del Espíritu Santo. All of you. A todos. Lord Jesus, touch, touch, fill them with the Holy Ghost. Llénalos con tu Espíritu Santo. Fill them with the Holy Ghost. Llénalos con tu Espíritu Santo. Más. Yes. Más. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu. Más. En el nombre de Jesús. Vas a llevar su gloria a las naciones. Más. Gracias, Espíritu Santo. Jamás olvidemos, queridos hermanos, Cuando el Señor se dirige a los hombres, siempre lo hace a través de personas conscientes, nunca inconscientes, oídas de la mente o en trance. Y para prueba de que el cristianismo es solo una doctrina fantasiosa y falsa, ¿sabía usted que el tercer presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Thomas Jefferson, de entre las muchas cartas que su antecesor, John Adams, le envió, recibió una en donde enfáticamente le sugirió no contratar catedráticos europeos, pues estos pregonaban una doctrina absurda llamada cristianismo? Permítanme mostrarles por qué afirmo que estas iglesias que se dicen cristianas también son absurdas. ¡Corre video! ¿Cuál es nuestro problema con el Espíritu Santo? El concepto que tenemos del Espíritu Santo, como el concepto que tenemos de Jesús, que es un caballero, y de repente lo invitas a comer y no se lava las manos. No, a la gente no le escandaliza el milagro, le escandaliza el método. Porque Jesús viene y se le ocurre escupir en tierra un día, ¿verdad? Ya va a empezar esto. Y le traen al ciego. Y viene Jesús y hace. Perdone, pero para hacer lodo se requiere más que un. No, no, no. No es riego por aspersión. Eso fue una escupida. Usted se imagina a Jesús. Traigan al ciego, dijo. Serengeti. Ahora era ciego con lentes oscuros. Ciego con lodo en los ojos. Si antes no miraba, claro, no miraba nada, pues. Y viene Jesús y le dice, ve y lávate en el estanque. ¿Y cómo quiere que encuentre el estanque así? El pastor Cash Luna, burlándose de los milagros del maestro, de quien él dice que es su Dios. Pero esto no es lo peor, queridos hermanos. Veamos este video. Acaban de contar que un niño regresó muy confundido de la escuela. They just told me that a young boy came back from school really confused. Especialmente de la clase de religión. Especially during religious class. Y el papá lo vio muy confundido y le dijo, ¿qué te pasa? The father saw him really confused and he goes, what's wrong, sweetheart? Dijo, papá, no sé qué está pasando con la religión. He goes, dad, I don't know what's happening with all this religion. Unos dicen que Dios es blanco. Some people say that God is white. Otros dicen que Dios es negro. Others say that God is black. Unos dicen que Dios es hombre. Some say that God is a man. Otros dicen que Dios es mujer. Others are saying that he's a woman. Yo creo que Dios es Michael Jackson. I think that God is Michael Jackson. ¿Escucharon lo que dijo este perro arrastrado? Que nuestro Dios, nuestro Padre, el Altísimo, es Michael Jackson. Y ahora yo les pregunto a todos los que se dicen cristianos, ¿este perro arrastrado es el líder de ustedes? ¿Este perro es el que les dice que canten alabanzas al que dicen que es su Dios, del cual este perro se burla? ¿Que no nos damos cuenta que nuestra propia cara se está burlando y está ofendiendo al que nos da nuestro pan y nuestra agua, al que nos viste y nos calza? Se está burlando este perro del que nos da nuestro sustento, nuestro abrigo y nuestro calzado. Se está burlando del que dejó que pasara el 21 de diciembre para no angustiar a nuestros niños. Este es, queridos hermanos, este es el cristianismo. Esta es una réplica burda del catolicismo, la religión madre. Bien. Ahora, queridos hermanos, para mayor agrado de todos ustedes, las citas que a continuación presento muestran esa anticipada advertencia que nuestro Padre desde hace miles de años nos hizo respecto de cómo la humanidad se vería envuelta en toda esta sarta de engaños, mismos que la conducirían a su perdición. Y estas referencias, queridos hermanos, a su vez, son la actual situación religiosa en el mundo, la cual solo confirma lo ya anticipado por el Altísimo. Jeremías capítulo 22, versículo del 3 al 9. Y dijo el Señor: hagan lo correcto y lo justo, y libren al oprimido de la mano del calumniador. No engañen ni le roben al extranjero, ni al huérfano ni a la viuda, ni hagan violencia en esta tierra que yo les he dado. Y no asesinen inocentes, porque si realmente se comportan así como yo les ordeno, todos los reyes y sus descendientes seguirán ocupando sus tronos como el de David, y llegará el día en que estarán montados en sus carros y en sus caballos, y entrarán y saldrán con sus servidores. Mas si no escuchan mis palabras, juro por mí, dice el Señor, que todos ustedes serán exterminados, y destinaré contra ustedes destructores de hombres. Cada uno con sus armas y sus tropas, y destruirán los ídolos que te fabricaste con tus árboles más escogidos, y los echarán en el fuego, y atravesarán muchas gentes por esa gran ciudad, y dirán cada uno a su compañero: ¿por qué motivo trató así el Señor a esta hermosa y gran ciudad? Y otros contestarán: porque acuérdate que abandonaron el pacto del Señor su Dios, prefirieron adorar y servir y arrodillarse ante los ídolos. Baruc capítulo 4, versículo del 9 al 29. Escuchen todos los vecinos de Sion, el Señor me ha enviado una gran angustia, pues he visto la esclavitud. ¿Cuál es la esclavitud, hermanos? ¿En las que nos tienen atados las religiones? He visto la esclavitud de los hombres y de las mujeres, que hará venir sobre ellos el Eterno por haberse desviado de su ley y por no haber seguido sus órdenes y preceptos, y por no andar en el camino de sus mandamientos, ni seguir con justicia por las sendas de su verdad. Hará traer sobre ellos una raza muy antigua, una nación desvergonzada y que tiene otro lenguaje, que no respetará al anciano, ni se apiadará de los niños, que arrancará a la viuda a sus más queridos, dejándola desamparada y sin hijos. Aquel que enviará sobre ustedes los males, él mismo los librará. Tengan confianza y clamen al Señor, pues él se acordará de ustedes, porque así como por su voluntad se perdieron de Dios, así al regresar a él de nuevo lo buscarán con una voluntad 10 veces mayor. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo, queridos hermanos? Así al convertirse, de nuevo lo buscarán con una voluntad 10 veces mayor. Pues aquel que les enviará todos estos males, él mismo traerá para ustedes un gozo eterno con la salud que les dará. Miqueas capítulo 3, versículo 11. Sus jueces juzgan a cambio de sobornos, y sus sacerdotes enseñan por un precio. Sus inspirados adivinan a cambio de dinero, y todos se justifican diciendo: el Señor está con nosotros, no debemos temer, porque nada malo nos sucederá. Y acuérdense que si esto nos dicen, es porque a la vez afirman que Dios todo lo perdonará. Nahum, capítulo 3, versículo del 3 al 4. Habrá tal multitud de muertos y de cadáveres que en ellos tropezarán. Y todo esto por culpa de la cantidad de engaños de la ramera de hermosa gala, maestra de brujerías, que vende a las gentes con sus vicios y a los pueblos con sus mentiras. Mateo capítulo 10, versículo del 9 al 10. Lucas capítulo 9, versículo 3. Y dijo Jesús: todo aquel que predique el evangelio no lleve oro ni plata, ni pida dinero para sus bolsillos, no lleve bolsa para el camino, ni más de una ropa de vestir, ni más de un par de zapatos, ni tampoco palo u otra arma para defenderse, porque el que trabaja es digno de su sustento. Veamos, queridos hermanos, en primero la casa del pastor Benihín, valuada en 70 millones de dólares. Ahora observemos su avión personalísimo, además de que cuenta con un avión intercontinental, el cual tiene por nombre en su escudo Dove One, que significa Paloma 1. Y aquí la pregunta es: ¿entonces debemos entender esta burla como el Espíritu Santo 1? Pero no es el único. Veamos el sueldo que el pastor José Luis de Jesús Miranda, el cual se dice ser Jesucristo hecho hombre, recibía en el año 2007. Adelante, video. Se le atribuye una fortuna personal de millones de dólares, no sé cuántos. ¿Eso es verdad? ¿Usted es millonario? Los millones que pasan a mi ministerio no los manejo yo. Los maneja el Departamento de Finanzas. Un Departamento de Finanzas al que, por cierto, el Servicio de Impuestos de Estados Unidos ya le ha llamado la atención por tener las cuentas poco claras. Y de todas formas, no se crean que el hombre pasa hambre, porque su sueldo más de uno lo querría. Actualmente, oficialmente, son 20 mil dólares al mes. ¿Sabían ustedes, queridos televidentes, que se calcula que la fortuna de este pastor oscile en los 1,000 millones de dólares? Y dice que gana 20,000 dólares mensuales. ¿Y los cristianos nos dicen que esto se llama humildad? Pregonar la palabra del Altísimo se hace teniendo una actividad y dedicando el resto de nuestro tiempo a enseñar lo que sabemos, a cambio de nada, solo a cambio de que la gente siga las enseñanzas de la ley santísima. Juan capítulo 8, versículo 34 al 36. Todo aquel que cometa falta es esclavo de sus propias faltas. Por eso es que el que es esclavo no habitará nunca en casa, mas el hijo ese sí permanecerá por siempre en ella. Si aprenden las enseñanzas del Hijo, mismas que los hará libres, entonces serán verdaderamente libres. Esta cita, queridos hermanos, representa que todos aquellos que siguen en las religiones forzosamente son esclavos de las mismas religiones. Por eso, todos aquellos que son esclavos de los cultos no vivirán en el reino del Señor, mas el Cristo sí estará por siempre en el reino de su Padre. Y si los hombres aprendemos las enseñanzas del Maestro, que son las únicas que dan la libertad, hasta ese momento seremos verdaderamente libres. Por tanto, la religión que dice perdonar los pecados es falsa, ya que ni Jesús el Cristo, mucho menos el Altísimo, los perdonan. Juan capítulo 12, versículo 46 al 50. Y dijo Jesús: yo soy la luz, y si he venido a este planeta, es para que todo aquel que crea en lo que he dicho, no siga creyendo otras cosas. Y el que escucha mis palabras y no me cree, yo no lo juzgo, porque no he venido a calificar al mundo, sino a protegerlo. El que no toma interés por todo lo que les he dicho, ya tiene quien lo juzgue. Todo lo que les he dicho, esto los juzgará en el último día, porque nada de lo que les digo es cosa mía, sino todas son las palabras del Padre que me envió. Él me ordenó qué cosas debía decir y cómo las debía enseñar. Y sé que seguir su ley conduce a la vida eterna. Así que lo que yo les he dicho es exactamente como el Padre me lo dijo. Juan capítulo 14, versículo 10. ¿No creen que yo soy en el Padre un simple siervo y que el Padre ordena en mí? Todo lo que yo les he dicho no es cosa mía. Es el Padre que está sobre mí el que hace todas estas cosas. Juan capítulo 14, versículo 15 al 21. Y dijo Jesús: si de verdad me aman, solo cumplan los mandamientos, porque aquel que aprende las leyes y las cumple, aquel es el que me ama, y aquel que me ama lo amará mi Padre, y yo también lo amaré. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo de 14 al 16. Y dijeron los apóstoles: ¿pero por qué hacen esto? Nosotros somos hombres como ustedes, que simplemente les anunciamos que se dejen de esas fantasías, de esas religiones, y se conviertan al Dios vivo, no al Cristo. Aquel que hizo el cielo y la tierra y la mar y todo lo que está en ellos, el cual, no obstante que en los tiempos pasados ha dejado a todas las gentes andar en lo que ellas han querido, en sus religiones, no ha dejado de dar muestras de quién es Él. Y continúa dándoles bendiciones y observándolos desde el cielo. Finalmente, queridos hermanos, y a manera de resumen, cristianismo. ¿Qué es el cristianismo entonces? Es el apodo dado al libertinaje empleado para la persona y el mensaje del Maestro Jesús el Cristo con fines de lucro. Y ser cristiano simplemente es vivir bajo el modelo de vida enseñado por el Maestro Jesús el Cristo. Es aceptar al Cristo como el Maestro Porque no se le puede llamar cristiano a aquel mediocre que se la pasa asegurando que Dios dijo: ayúdate que yo te ayudaré. Hablar así de Dios, queridos hermanos, es ser un desvergonzado. Asegurar que mientras yo trabajo, el Señor es mi ayudante, eso es una blasfemia. Asegurar que mientras yo duermo, el Señor es el que cuida mi carro, mi auto, esto es una perrada. Un auténtico cristiano es aquel que aprende la doctrina del Cristo para aplicar con celo la ley del Santísimo. Porque todo aquel que ande buscando salvar su vida, ¿en dónde? Ven, solo Jesús salva. Todos somos salvos porque Él ya vino a pagar por nosotros. ¿Qué cosa? Así lo dijo el maestro, Marcos capítulo 8, versículo 35. Todo aquel que ande buscando salvar su vida, la perderá. Mas el que pierda su vida por pregonar la ley y decir la verdad, la salvará. Queridos hermanos, antes de cerrar este programa, con gusto les informo, porque ustedes lo han solicitado, entonces, por favor, vayan y digan a todos sus conocidos, a sus familiares, que en atención a ustedes, a que por falta de tiempo no les ha sido posible informarse de todo lo que hemos dicho desde hace, al día de hoy, 36 programas, por seguirnos todos los domingos, a partir de este próximo viernes, 1 de marzo, repetiremos semanalmente a las 20 horas, tiempo del Centro de México, todos nuestros programas, desde la transmisión número 1, y así, juntos de la mano y con el verdadero conocimiento de la palabra del Altísimo, esperemos la llegada de nuestro Señor. Así que no lo olviden, queridos hermanos, a partir de este viernes 1 de marzo, a las 20 horas, no se pierdan la retransmisión de todos nuestros programas en www.ultimaadvertencia.com. Y ya para despedirnos, quiero enviar un saludo y un abrazo entrañable, un abrazo muy fuerte a don José Armando Alfonso García. Pero don Armando, yo quisiera decirle que solo nosotros, los que ahora conocemos la verdad, que son todos los queridos televidentes, somos los únicos que sabemos que solo con su arrepentimiento de usted, la fe en nuestro Señor, sacarán a su hijita adelante. Porque andar solicitando a la gente de manera pública que oren por su nena, esto, querido don Armando, ante los ojos del Altísimo, No es correcto. No es correcto. Usted tiene un compromiso con nuestro Señor. Abrácelo como tal. ¿Usted cree que las oraciones de los que van y se pasean en las iglesias y están preocupados que por la renuncia del Papa, cree usted, don Armando, que las oraciones de estos charlatanes, de los que se dicen cristianos, usted cree que llegarán ante el Señor, ante el Altísimo, ante el Señor de los cielos, al que ya vemos pasear sus carros sobre nuestros cielos? Lo único que estamos haciendo, don Armando, es exhibirse usted y exhibir a su nena. Y es importante, por favor, don Armando, que si somos nosotros los que tenemos esta angustia, nosotros resolvamos ante nuestro Señor. Arrástrese, don Armando, arrástrese si es necesario ante él. Yo le juro que lo escuchará. Avergüéncese de todas las porquerías que hicimos en nuestra vida. Él lo escuchará, don Armando. No le quede la menor duda. Pero hacernos partícipes de un compromiso y un asunto que usted, solo usted, don Armando, tiene con el Altísimo. Deje que la nena se duerma. Dele la mano a su esposa. Suban a lo alto de su casa, como dice el maestro. Y arrástrese, don Armando. Arrástrese y júrele al Señor que guardará usted su ley santísima. Y créame que el bendito, usted verá que el bendito, condoliéndose por ese momento, lo escuchará. Asumamos nuestra responsabilidad, pero de todos modos, don Armando, queridos televidentes, don Armando se abraza de todos nosotros, los que ahora conocemos el camino, y nos pide que juntos oremos por su nenita. Tiene una enfermedad grave. Don Armando, lo vamos a hacer. Todos los queridos televidentes lo vamos a hacer. Pero don Armando, arrástrese. Arrástrese, don Armando. Pídale al Altísimo que lo escuche. Y él solo le ha pedido, desde el principio de la eternidad, que cumpla usted con sus leyes. Y verá que la salud regresará a casa. Querido don Armando, un beso a la nena de parte de todos los queridos televidentes, quienes rogaremos al Altísimo por ella. Claro que sí, don Armando. Pero confiamos en que usted nos dará una buena noticia. Confiamos en que usted, conocedor de todas sus faltas, velará porque el bendito lo escuche. Por hoy, queridos hermanos, es todo. Y espero ya no se ofendan por llamarlos hermanos, porque lo que estamos haciendo es que ustedes y yo estamos cumpliendo con una orden que nos dio el maestro, que nos tratemos como hermanos, que nos amemos como hermanos. Y yo le suplico a aquellos queridos televidentes, a aquellos queridos hermanos, que tan amablemente me dicen, oye, es que si oyen que tú dices hermano, la gente va a creer que es lo mismo con nosotros. Queridos hermanos, estarán los que el bendito quiera que estén. Los seguirán a ustedes los que el Altísimo desee. Si ellos piensan que por llamarnos hermanos somos lo mismo, entonces no son nuestros hermanos. Recuerden lo que dijo la Escritura: si otro te viene con otra doctrina falsa, no le llames hermano, ni le digas bienvenido. Que el Señor del cielo los colme de abundante sabiduría, queridos hermanos. Les derroche sus bendiciones y les multiplique todo cuanto tienen. Que el bendito los acompañe siempre. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Yo te alabo, oh Padre, y te doy gracias que eres el Señor del cielo y de la tierra, por haber hecho que todos los que se dicen sabios y entendidos cerraran sus ojos a todas las cosas que se ven en el cielo y haberlas enseñado a los que las viven y las aprecian como niños. Y si esto ha sido así, es porque así te agrada. Benditos los ojos que en adelante pongan su mirada en el cielo para que vean tus maravillas.